9:44. Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día estamos martes 8 de julio del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, hoy estamos ya en el mes de la patria, en el mes del patriotismo. Y también en el mes en el que se inicia ya de manera oficial esta fiesta electoral, estos comicios electorales, que han tenido pues una serie de entretelones bastante inusuales, bastante inusitados, y que finalmente ha devenido pues en la inscripción oficial de los candidatos que van a participar en los próximos comicios electorales municipales y regionales en la provincia constitucional del Callao y en todo el país. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco de este tema. Vamos a contarles a ustedes quiénes son los que están inscritos, cuántos partidos inscritos por cada distrito, cuántos partidos o cuántos, digamos, candidatos al gobierno regional hay. Y bueno, toda esta información que el día de mañana saldrá en una edición especial en tu diario Prensa Chalaca. Así que si usted quiere tener una guía claro básica sí, de todos los candidatos que se presentan en estos comicios electorales, el día de mañana en el diario Prensa Chalaca, en una edición especial, estaremos reseñando, estaremos publicando toda la lista, todas las listas de los diferentes movimientos y partidos políticos que están participando pues en estos comicios electorales. Bueno, hay que tener en cuenta que todavía hay unos días para que alguien pueda tachar a alguno de estos candidatos. Son algunos días que la ley electoral otorga para aquellas personas, ciudadanos, organizaciones, etcétera, que deseen tachar a un candidato por algún tipo de problema judicial o de otro índole que le impida al candidato poder participar en estos comicios electorales. Ya hubo una tacha que fue presentada por el señor Antonio Vaca Maguat contra la alianza electoral Vamos Perú y Chimpún Callao. No prosperó, todo parece indicar que no ha prosperado, y en ese sentido digamos que siguen en carrera, pero todavía hay un plazo para presentar las tachas. Luego estas tachas serán resueltas en 5 días. Si la persona apela, pasarán al Jurado Nacional Electoral a nivel nacional para su resolución final en 5 días más. O sea que de aquí a 10 días ya los candidatos se podrían considerar como participantes oficiales de la carrera electoral, de esta importante carrera electoral, donde se elegirá a los alcaldes distritales y también al presidente del gobierno regional. Hay que recordar también, amigos, que todos las autoridades, todas las autoridades se están reeligiendo en todos los distritos. El único que no se está reeligiendo, pero que se ha inscrito el día de ayer para participar en estos comicios, es el alcalde, el actual alcalde del distrito de La Perla, el doctor Pedro López Barrios, quien ya no postula a la reelección, porque él ha sido ya tres veces alcalde de La Perla, sino que ahora está postulando a quiere ser alcalde de la provincia constitucional del Callao, un cargo en el cual está pues el doctor Juan Sotomayor, y que también, según la lista oficial que tenemos, está nuevamente postulando a la reelección. Así que, en resumen, todas las autoridades que nos están gobernando se han matriculado, se han inscrito oficialmente en este proceso electoral para la reelección. ¿Qué dirá el pueblo chalaco? Bueno, esperamos que este programa, esperamos que la revista Sí y también el diario Prensa Chalaca sirvan como tribuna para que nuestros amigos lectores puedan conocer cada una de las propuestas de los diferentes candidatos a las también diferentes alcaldías a nivel de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, y también quiero contarles que tendremos algunos invitados importantes, quienes hablarán de la política, de nuestra política distrital, de nuestra política provincial. Les cuento que estaremos también con el congresista, el doctor Pedro Espadaro, hablando de el trabajo que ha realizado pues en la provincia constitucional del Callao. También estaremos hablando con algunos candidatos oficiales ya, quienes han se han inscrito oficialmente ante el Jurado Especial Electoral del Callao y que ya de alguna manera están iniciando pues este proceso electoral 2014. Bueno, amigos, y no se olviden que el día de mañana estaremos editando una edición especial donde estarán todos los candidatos que participan en esta contienda electoral. Esperamos poder colocar incluso hasta los regidores, teniendo en cuenta que son muchos regidores. En Ventanilla, solamente para decir un distrito, habrán alrededor de 140 postulantes a regidores en el distrito de Ventanilla. En todo caso, estaremos tratando de poner pues a todos los candidatos que van a participar en estos comicios electorales, con la finalidad de que ustedes puedan tener una guía electoral en la cual se pueda visualizar a todos y cada uno de los vecinos chalacos que están participando en esta contienda electoral. Bueno, y nuestra pregunta en el Facebook, a ver, apunten y participen. Nuestra pregunta en el Facebook de Prensa Chalaca es la siguiente: ¿conoce usted quiénes serán los candidatos al gobierno regional? A ver, ¿sí o no? ¿Conoce usted quiénes serán los candidatos al gobierno regional? Bueno, estaremos nosotros consignando también el día de mañana en el diario Prensa Chalaca las respuestas más importantes de esta pregunta. ¿Conoce usted quiénes son los candidatos al gobierno regional? Es la pregunta de nuestro Facebook. Bueno, quiero contarles que por ejemplo, si hablamos de Bellavista, ¿no? Si hablamos de Bellavista, Ahí tenemos 14 candidatos inscritos. ¿Ah? 14 candidatos inscritos. Está Alianza, la Alianza Electoral Chimpún Callao. Está la Alianza Electoral Frente por la Democracia del Callao. Alianza Electoral Puerto Callao. Está el Movimiento Regional Aduanec. Está el Movimiento Regional Mi Callao. El Movimiento Regional Movimiento Amplio Regional Callao. Está el Movimiento Regional Movimiento Independiente Regional Unión Democrática Chalaca. Está también el Movimiento Regional Por Ti Callao, Organización Local Distrital Vamos Bellavista, el Partido Político Acción Popular, el Partido Político Alianza para el Progreso, el Partido Político Fuerza Popular, el Partido Político Partido Democrático Somos Perú, Partido Político Partido Popular Cristiano, el PPC. Son los 14 candidatos o 14, digamos, partidos o movimientos que están participando de esta contienda electoral. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al distrito, al importante distrito de Carmen de la Legua, allí vamos a ver quiénes están postulando en Carmen de la Legua. Bien, conforme avance nuestro programa, le vamos a ir dando nosotros, amigos, a todos ustedes, justamente estos pormenores de o estos reportes, el reporte de los candidatos, los partidos que están participando en cada distrito. Además, ya les dije y les repito, el día de mañana, en una edición especial, estaremos publicando a todos los candidatos por distrito, a todos los candidatos que se están presentando en estos comicios electorales. Así que si usted quiere tener una guía práctica de quiénes están postulando, bueno, el día de mañana adquiera usted, claro que sí, desde tempranas horas, su diario, el diario de todos los chalacos, el diario Prensa Chalaca, para que pueda tener esta información que es tan importante, para que usted pueda realizar algún análisis, para que pueda conocer quiénes son los que están, pues, postulando en estos comicios electorales. Así que ya lo saben, amigos, estaremos trabajando arduamente para poder llevarle toda esa información tan importante para todos ustedes. Bueno, y les contamos que en Carmen de la Legua, antes de la pausa rápidamente, hay 16 candidatos, ¿ah? Hay 16 movimientos, partidos distritales, movimientos distritales que están participando de estos comicios electorales. ¿Ah? 16, imagínense ustedes, 16 candidatos a la alcaldía de Carmen de la Legua y Reynoso. Está la Alianza Chimpún Callao. Está la Alianza Electoral Frente por la Democracia del Callao. Bueno, ya se enterarán, vamos a ir diciéndoles. Pero en Carmen de la Legua, pues, amigos, hay, como ya les dije, 16 candidatos para la alcaldía de este importante distrito como es Carmen de la Legua. Bueno, en La Perla les comento que hay 15 candidatos en este importante también distrito perleño. Hay 15 candidatos, imagínense ustedes, ¿eh? 15 candidatos. Esto se está poniendo sabroso. Bueno, en Bellavista les comentamos que existen 14 candidatos, 14 organizaciones políticas que van tras el sillón de el alcalde Iván Rivadeneyra. ¿Ah? O sea, en realidad 13, porque con él son 14, 13 candidatos que van a disputarse, ¿no? En la punta tenemos a 6 candidatos. ¿Ah? Ahí tenemos a Alianza Electoral Chimpún Callao, que va a la reelección, nuestro alcalde Pío Salazar, Movimiento Regional Independiente Regional Unión Democrática Chalaca, también Organización Local Distrital Unión Punteña, Partido Político Alianza para el Progreso, Partido Político Democrático Somos Perú, Partido Político Popular Cristiano, el PPC. Son 6 candidatos los que están participando en este importante distrito como es La Punta. Bueno, y en la Municipalidad de Ventanilla, ¿cuántos candidatos tenemos para la Municipalidad de Ventanilla? Uno de los distritos más grandes y populosos del Callao. Tenemos 15 candidatos. 15 candidatos en el populoso distrito de Ventanilla. ¿Ah? 14 personas estarán tras, o movimientos, organizaciones políticas estarán tras el sillón municipal que actualmente ostenta el alcalde Omar Marcos Arteaga. ¿Ah? ¿Qué les parece? Hasta ahora va ganando Carmen de la Legua con 16 organizaciones políticas bueno, pues la cosa se pone sabrosa en el ambiente electoral. Bueno, y en el Callao, a ver, en el Callao tenemos en el cercado Callao, perdón, en la provincia constitucional del Callao, tenemos 14 organizaciones políticas que se van a disputar el sillón municipal que actualmente lo tiene el doctor Juan Sotomayor. ¿Mm? Son, como reitero, 14 organizaciones políticas que estarán detrás del sillón de Juan Sotomayor, quien también se va a la reelección. Bueno, vamos, vamos a hacer rápidamente el resumen para que ustedes lo tengan claro. En Carmen de la Legua se presentan 16 organizaciones políticas. También el alcalde Daniel Eka Rubio va a la reelección por el movimiento UDC. En La Perla son 15 organizaciones políticas. El actual alcalde se lanza como candidato a la provincia constitucional del Callao, el doctor Pedro López Barrios. En Bellavista tenemos 14 organizaciones políticas. En La Punta tenemos 6 nada más. En Ventanilla tenemos 15 organizaciones políticas que quieren pues ser el nuevo alcalde de Ventanilla. Y en la provincia constitucional del Callao tenemos 14 organizaciones políticas, 13 de las cuales están pues tras el sillón del actual alcalde y quien también se va a la reelección, el doctor Juan Sotomayor. ¿Ah? En el Callao hay 14 organizaciones políticas que se presentan en esta contienda electoral. Bueno, amigos, eso más o menos es un avance, un resumen, y el día de mañana les prometemos una edición especial con todos los candidatos que ya han oficializado su inscripción ante el jurado especial electoral del Callao. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos con más en tu programa Así es el Callao. ¡Arriba Perú!

10 de la mañana y 9. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Hoy día martes 8 de julio, mes de la patria del año 2004, y estamos con un invitado especial. Estamos con el doctor Pedro Espadaro, él es congresista de la República y representante obviamente de la gran provincia constitucional del Callao, y a quien le agradecemos su presencia, porque los pobladores siempre se preguntan, ¿no? ¿Qué hacen los congresistas por el Callao, ¿no? Claro que sí. Hay que aclarar, y eso es válido también, porque muchos creen que el congresista que representa al Callao se le elige únicamente para servir al Callao, cosa que no es cierta. Es un congresista a nivel nacional y obviamente su corazón, su cariño como chalaco tiene que estar con los vecinos del Callao, pero sus responsabilidades son diferentes también, son amplias, y de eso queríamos conversar con Pedro, y también qué cosa ha hecho en estos años que ya tiene como congresista de la República, representando, como reitero, al pueblo del Callao. Muy buenos días, congresista. Tulio, muy buenos días, encantado de saludarte, y por supuesto a través de esta prestigiosa radio, saludar a cada uno de los chalacos que hoy día nos oyen. Bueno, he dicho algo incorrecto, ¿es correcto? Hay gente que cree, y la gente dice, ¿qué hacen los congresistas por el Callao? ¿No? Y obvio, tienen que hacer algo por el Callao porque los hemos elegido los chalacos, pero también tienen responsabilidades mayores, ¿es así? Sí, bueno, nosotros somos elegidos por la provincia constitucional del Callao, pero representamos a la nación, es decir, somos congresistas de la República. Por tanto, indudablemente, las leyes o las acciones que podamos hacer no solo benefician al Callao, sino benefician obviamente al país, como ahora vamos a detallar, por ejemplo, nuestros proyectos de ley que han sido aprobados. Y, por supuesto, las acciones y la representación la tenemos obviamente del Callao, y desarrollamos una serie de acciones todos los días en favor, por supuesto, de la población del Callao. Bueno, muy bien, eso es lo importante. Bueno, nosotros conocemos como periodistas pues la labor que vienes desarrollando, y hablaremos de algunas que queremos que tú nos cuentes, digamos, tu labor en estos años como parlamentario representando al Callao en el Congreso. Bueno, en primer lugar debo señalar que en nuestra principal función, que es la de legislación, tenemos ya 12 proyectos de ley o 12 proyectos que hoy son ley. Ya están publicados en el Diario Oficial del Peruano, están ya siendo utilizados por las diversas instancias, digamos, los ministerios, para enfocar diversas acciones. Principalmente, y esto quiero resaltar, en el tema de seguridad. Nosotros somos titular de la Comisión de Justicia desde el primer día que ingresamos al Congreso, y hemos venido trabajando y tenemos ya 6 leyes aprobadas. Leyes sobre el tema de, por ejemplo, la eliminación de beneficios penitenciarios para los sicarios, hoy que lamentablemente vemos que siguen habiendo sicarios, el aumento de penas para estos delincuentes, y además a quienes se atrevan a matar policías, es decir, autoridades, la ley del seguro obligatorio para el espectador contra riesgos en espectáculos. Hoy cada vez que tú vas al estadio Miguel Grau tienes una entrada, esa entrada tiene un seguro. Tiene un seguro de vida, tiene un seguro de riesgo, y eso gracias, por supuesto, a una iniciativa que nosotros aprobamos. ¿Esto solamente en el Callao? No, a nivel nacional. A nivel nacional. Pero obviamente lo estamos enfocando al Callao. Otro de los aspectos importantes que acaba de salir es que a partir de hoy, o hace ya unas semanas que fue publicado, los extranjeros que han cometido delito en el Perú, sobre todo los burrier, que tienen menos de 7 años de pena privativa de libertad, que están en este momento purgando condena en a un penal del país, sobre todo en el Callao, ¿qué es lo que va a suceder? Ellos aspiran a un beneficio penitenciario. Este beneficio penitenciario les permitía salir y deambular en las calles porque no tenían, obviamente no tienen familia porque son extranjeros, iban a casas de refugio. Hoy estos extranjeros van a ser llevados a la frontera y derivados a sus países de origen, y no podrán volver más al país hasta 10 años. Lo que quiere decir es que vamos a expulsar a todo delincuente extranjero que ya cumplió un tercio de su pena, que se acoge a un beneficio penitenciario y que ya no podrá regresar al país para seguir cometiendo delitos. Claro. Entonces, que sí. ahí estamos solucionando un grave problema, por ejemplo, el hacinamiento en las cárceles. Ya los extranjeros tendrán que ir a su país y no podrán volver al país en menos de 10 años. Y además, Tulio, esto es importante. Hoy la policía, gracias a una ley de mi iniciativa, ya puede utilizar las armas. Era increíble que la policía no podía combatir la seguridad aplicando las mismas armas que utiliza la delincuencia. Hoy la policía sí puede hacer uso de su arma, puede disparar contra el delincuente, y además este policía, también con otra iniciativa nuestra, tiene de ser comprendido en un proceso penal, obviamente por su actuación en defensa de la sociedad, un cuerpo legal de abogados para que lo defienda de cualquier proceso penal. Antes los delincuentes, los policías, tenían que sacar de su propio bolsillo para defenderlos, lo cual, por supuesto, era inaceptable, era absolutamente, absolutamente inaceptable, y esto fue lo que hemos cambiado en el Congreso de la República desde el primer día. Bueno, también tengo conocimiento que has trabajado en el tema de salud y educación, con sí, el tema de las leyes. Por ejemplo, en el tema de salud, hemos creado el sistema de historias clínicas digitales. Esto va a permitir que, por ejemplo, un poblador que hoy se ve en el Hospital Carrión, el día de mañana ha viajado por alguna necesidad a Tumbes, por ejemplo, y tiene, lamentablemente, una afección inmediata, puede ir al centro de salud y con su DNI el médico va a conocer cuál es la historia del paciente y va a poder actuar en forma rápida, oportuna, inmediata, para atenderlo. Muchas veces el paciente llega y tienen que volverle a hacer los exámenes médicos, que ya se los acaba de hacer hace una semana o 15 días, que están vigentes, lógicamente, para la salud, y que no se necesita, y que va a actuar rápidamente el médico para poder salvar la vida. Esto estamos incluyendo la tecnología para salvar la vida a las personas. Esto va a ser aplicado ya en los hospitales nacionales. Estamos a la espera del reglamento que va a salir en las próximas semanas, y con ello darle una mejor atención y, por supuesto, de calidad al ciudadano de a pie, que tenga inmediatamente que ser atendido. Poco a poco se van a ir a este sistema sumando las clínicas. Primero de salud, ya, y luego las clínicas privadas. Ajá. Y todos ya tendremos en nuestro DNI nuestra historia clínica, de manera tal que ante cualquier emergencia podrás ir a cualquier hospital y pueda ser atendido sin ningún problema y no siendo necesario ya exámenes adicionales al diagnóstico que uno puede tener. Pero también quiero darte una buena noticia, y esto enfocado necesariamente sobre todo a la población cercana al aeropuerto Jorge Chávez, la zona de San José, Bellavista, todo este sector de La Chalaca, que venían pidiendo a gritos que se acaben los ruidos de los aviones. Ha sido aprobado nuestra iniciativa de atenuación de ruidos de aviones en dos instancias, en la Comisión de Salud por unanimidad y en la Comisión de Transportes por unanimidad. Está ya a expensas de que el Pleno lo pueda agendar, ya está agendado, estamos solamente esperando que se reinicie la legislatura en el mes de agosto para aprobar esta iniciativa, lo que va a demandar dos cosas. Primero, que el Ministerio de Transportes fije los niveles de ruido. No había, Tulio, imagínate los niveles de ruido. Cuando tú vas adulando, sobre todo a la iglesia del Padre Fernando, uno está escuchando misa y tiene que parar cada 5 minutos, porque cada 5 minutos pasa el avión. Y obviamente el ruido no es solo en el día, sino es en la madrugada, en la noche. Las 24 horas del día. La salud de la población de todo ese sector está en riesgo, y obviamente teníamos que trabajar este tema. No ha sido fácil. Hemos tenido que convencer tanto al Ministerio de Transportes como al Ministerio del Ambiente para que ambos se hagan cargo de dos temas. Uno, la atenuación, es decir, que fijen los niveles de ruido. Y dos, de acuerdo, por supuesto, a los niveles de la Organización Mundial de la Salud. Y dos, algo muy importante, la fiscalización. Hoy no podrán venir al país, una vez entrada en vigencia esta ley, aviones que tengan muchos años y que lamentablemente tienen este ruido que está generando, obviamente, el malestar, y sobre todo está generando lamentablemente pérdidas auditivas, incluso del tema sistema nervioso, una serie de afecciones a la población de estos sectores que obviamente se ve perjudicada por los ruidos. Este trabajo lo estamos haciendo en forma ya desde el 2011, pero lo venimos haciendo en forma silenciosa en el Congreso, pero estoy seguro que apenas se apruebe va a ser muy beneficioso para toda la población del Callao en su conjunto. Bueno, efectivamente, estos ruidos han afectado a la población durante años. Esto lo que se llama pues contaminación sonora, ¿no? Y ustedes han tenido, algunos ejemplos, algunas referencias de otros aeropuertos donde obviamente hay igual tráfico de aviones y en otros países de repente más avanzados donde la tecnología ha ayudado a que el ruido disminuya. Sí. A ver, en el aeropuerto, vamos a poner un ejemplo, el aeropuerto de Miami en los Estados Unidos de Norteamérica está situado en el medio de la ciudad. Y el tráfico aéreo del aeropuerto de Miami es el triple o el cuádruple del aeropuerto Jorge Chávez. Y ahí no tiene ningún tipo de problema con las zonas aledañas cercanas al aeropuerto, porque obviamente está regulado. Está regulado el sistema de ruidos, está regulado la fiscalización por parte del gobierno. Me imagino que cada avión debe tener algún tipo de... silenciadores. Exactamente. ¿No es cierto? De silenciadores, que seguramente será una inversión para la empresa, pero bien vale la pena invertir para dejarle la tranquilidad a la población y tener una población mucho más sana, indudablemente. Nos están trayendo aviones desgastados, aviones que no traen a ningún país del mundo y lo traen al Perú. Tenemos que hacer respetar, claro, bienvenida el turismo, bienvenida la inversión privada, pero obviamente con condiciones que no pongan en riesgo la salud de la población y sobre todo la población del Callao. Y en eso estamos haciéndola respetar. Bien, amigos, estamos con el congresista Pedro Espadaro, congresista de representación Chalaca, y estamos conversando justamente de la labor que ha realizado en estos años como congresista, sobre todo pues en la legislación de leyes, que es lo más importante del trabajo pues de los congresistas, y realmente se está trabajando. Bueno, estas cosas a veces no se ven, ¿no? Sí, claro. La gente puede decir... No, ¿qué hará nada, el congresista ese? ¿No? Pues. Es más, digamos que nos has dicho que se está trabajando de manera silenciosa este tema de la disminución de ruidos en el aeropuerto, cosa que para las poblaciones aledañas va a ser una cosa inusual. Y lo estamos diciendo en exclusiva. Claro, muchas gracias. ¿Cuándo más o menos se estará probando esto? Yo espero que la quincena de agosto se agende, ya está agendado, pero en la siguiente legislatura hay que volver a agendarlo y en la primera que podamos... tengamos el pleno, inmediatamente se vea este tema. Ha sido aprobado por unanimidad en ambas comisiones con todos los informes favorables, no creo ningún problema por parte de mis colegas, pero quiero anunciarle a través de tu programa cuatro buenas noticias para la población del Callao, porque se vienen cuatro importantes leyes que van a beneficiar a la población. En primer lugar, que ha sido aprobado también por la Comisión de Descentralización, el proyecto de ley que crea de interés nacional la demarcación de la provincia de Ventanilla y los distritos que la conforman. Teniendo ya la conformación del distrito de Mi Perú, hoy Ventanilla tiene que adecuar todo su aspecto urbano, todo su aspecto geográfico a la creación de una provincia. Apuntamos a ser provincia en Ventanilla para que luego, más adelante, el Callao pueda convertirse en región y tener dos provincias, la provincia del Callao y la provincia de Ventanilla, de manera tal que podamos ser región autónoma. Hoy no hay regiones, como ustedes sabrán, hay departamentos y en el caso del Callao, una provincia constitucional con rango de regiones, con gobiernos regionales, pero no existe la constitución de región en ningún departamento. Hoy creemos que el camino se va a allanar una vez que ya tengamos esta provincia de Ventanilla aprobada, que el gobierno regional pueda hacer los estudios técnicos, la PCM presentar ya el proyecto de ley y luego ser aprobado en el Congreso, se crea la provincia de Ventanilla y quedamos, Tulio, expeditos para convertirnos en una región autónoma y con nuestros propios recursos, nuestras propias rentas, obviamente manejar ya el desarrollo de la provincia constitucional y de la futura región Callao. ¿La primera en todo el país? La primera en todo el país y esperamos, por supuesto, ser el modelo para otras regiones en el país. Otro de los temas, además de la aeronave, que es importante, se viene ya por fin los títulos a la población de Pachacútec en su conjunto. Son cerca de 10.000 pobladores, es decir, 10.000 lotes que van a ser revertidos a la al Estado, que lamentablemente con la ley que se dio en su momento, que es la 28703, la ley de reversión, hubieron algunos trámites engorrosos. En el camino hemos estado trabajando con la Superintendencia de Bienes Nacionales, con COFOP, con Registros Públicos y con el Gobierno Regional y la Municipalidad del Callao. En ese camino hemos emitido un proyecto de ley, que es el proyecto 1032, que fue aprobado por el Pleno del Congreso, ha sido recogido por el Presidente de la República, ha sido hecho algunas correcciones. El Congreso se ha allanado a esas correcciones, que nos parece saludable. En la Comisión de Vivienda ha sido aprobado por unanimidad el allanamiento, y estamos esperando, que ya también está agendado, que se inicie la legislatura para nuevamente ser, para que pueda ser aprobado y entregarle de una vez por todas, en un trámite que no demorará más de 6 meses, los títulos de propiedad a la población de Pachacútec, que por años, por supuesto, vienen viviendo más de 12, 13 años la población de Pachacútec en su conjunto. Y otro de los temas también fundamentales que hemos logrado sacar... Disculpa, el tema de Pachacútec, estos títulos los va a entregar el gobierno regional. Gobierno regional, como corresponde, claro. Efectivamente... Me refiero con la finalidad de agilizar el tema de los trámites que antes se veía en otras instancias. A ver, lo que pasa es que intervenían una serie de instancias. Lo que estamos haciendo es achicar un poco los procedimientos para hacerlo más fácil, para que el poblador no espere 2-3 años, espere 6 meses... y se le puede entregar de una vez por todas el título de propiedad. Tienen más de 13 años la población viviendo en forma continua, pacífica, y por supuesto hoy, lamentablemente, hay algunos traficantes que están desalojando a la población humilde que vive en Pachacútec, que hemos ido a constatar indudablemente en todos esos sectores, pero gracias a esta iniciativa la población va a tener título de propiedad. Hemos logrado ya, después de 3 años, lamentablemente, de luchar con este gobierno, de que se inicien las obras de agua y de desagüe. Hemos ido N veces al Ministerio de Vivienda, reunidos con el ministro de Vivienda, el actual ministro. Yo quiero agradecer a Milton Bonjese, tuvo la gentileza de reunirnos o de recibirnos a quien habla y a toda la población de los dirigentes de Pachacútec, de todo el macroproyecto, para dar la solución definitiva al proyecto de agua y desagüe. Hace poco, hace unos 15 o 20 días, el presidente de la República dio inicio a las obras de agua y de desagüe. Le vamos a hacer seguimiento, hay 2 años por delante para la construcción, pero creo que lo importante es que las obras tienen que llegar a la población, y sobre todo el agua y el desagüe, que era fundamental. Claro, y encima es la obra más importante que se está haciendo a nivel nacional incluso. Sí, bueno, pero esperamos que se haga. Un presupuesto... Esperemos, porque la población de Pachacútec no puede aguantar más que lo sigan peloteando, y discúlpame la expresión, pero le abrieron el caño a la población ilusionada con que ya salía el agua, y lamentablemente algunos bribones, que hoy los hemos acusado del gobierno anterior, hicieron un expediente mal, no se dieron cuenta que el agua no iba a abastecer a esta población, no se dieron cuenta que el agua de los pozos de la zona de Beltrán estaba no apto para el consumo humano, y lamentablemente engañaron a la población, y eso no se puede dar, por supuesto, Tulio, y en eso estamos trabajando. Hemos logrado que esto se dé, y afortunadamente, y creo que es importante resaltar la participación de todos los congresistas del Callao, porque acá trabajamos sin banderas políticas. La única bandera política que tenemos bien puesta es la bandera y la camiseta del Callao. Uh-huh. Bien, estamos con el congresista Pedro Espadaro. Y bueno, yo quiero realmente agradecerte, Pedro, que estemos acá conversando esto, porque yo siempre he manifestado aquí en el Callao, las autoridades nunca dan cuenta de lo que hacen. Y es la verdad. Si no, lo pondremos en el Facebook de repente mañana, a ver qué autoridad ha dado cuentas de lo que hace. Estamos hablando de las autoridades actuales, ¿no? Comenzando de repente por el alcalde del Callao, el gobierno regional, ¿no? Y de alguna manera esto es dar cuenta de lo que se está haciendo en favor de los chalacos y en favor de la nación. Porque aquí hay un pueblo que ha elegido a congresistas, y hay unos congresistas que no se les ve, pues, por ningún lado. Así que desde aquí nuestro agradecimiento especial por esta, digamos, por esta rendición de cuentas, de alguna manera, de lo que se está haciendo en favor del Callao y en favor de la nación. Si ustedes hacen un seguimiento a mi labor, yo nunca estoy solo en mi oficina. Estamos en diversas acciones con la población. Voy a COFOPRI, voy a la Superintendencia de Bienes, voy a Registro Público. Es decir, voy con la población, porque muchas veces a los dirigentes los pelotean, Tulio. Sí, y tenemos claro, que trabajar con ellos para solucionarles sus problemas, para ayudarlos. Quiero darte tres alcances adicionales de lo que estamos haciendo. Se viene la ley de adjudicación de lotes de propiedad del Estado ocupados por mercados. Esto es importante. Todos los mercados de propiedad de COFOPRI van a ser titulados a los ocupantes que hoy están en este momento vendiendo en sus mercados. Esto es una ley importante porque va a beneficiar a todos los comerciantes, sobre todo a los comerciantes del Callao. Por ejemplo, obviamente lo hemos trabajado con mercados, digamos, comerciantes del Callao, como los de Antonia Moreno, como Ventanilla Alta, como Pachacútec, pero obviamente va a beneficiar a una serie de comerciantes en el Callao. Esto es importante que se sepa. Hoy todos los lotes que son ocupados por mercados de propiedad de Cofopri van a ser inmediatamente titulados a nombre de los actuales comerciantes, para que no vengan indudablemente a hacer una subasta por fuera y que pierdan su negocio. Otro de los temas que estamos trabajando y va a ser plasmado en un proyecto de ley, que ya tenemos inmediatamente la respuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la declaración de interés de la construcción de una vía costera paralela a la Avenida Gambetta, que era lo que explicábamos hace unos meses, que es la continuación de la carretera de Pasamayo, de la carretera del norte, que va a ser colindante a la Avenida Gambetta por la playa, de manera tal que todas las unidades de transporte pesado puedan ir por esta vía. Será una vía costera para alto tránsito, debe ser concesionada obviamente a una empresa privada, costará más o menos 1.000 millones aproximadamente, pero creemos que vale la pena porque va a solucionar, vamos a descongestionar primero la Avenida Gambetta y obviamente vamos a cuidar a la población de que efectivamente de tantos accidentes. Creo que eso es una solución viable e importante y que va a ser, que no le va a costar al Estado, que va a ser una inversión privada, pero que va a ser necesario para que efectivamente se pueda dar en beneficio de la población. Y otro de los temas que le hemos pedido a mi nuevo ministro de Transporte, y se lo vamos a plasmar en un proyecto de ley, son los estudios para la ampliación de la línea 2 del Metro de Lima, que llega hasta el óvalo de Gambetta, pero que el óvalo Cantolao, mejor dicho, y que debe llegar, esperamos, en un estudio hasta Pachacútec, de manera tal que los ciudadanos de Pachacútec no tengan que demorarse pues 2 horas o 3 horas para ir al centro de la ciudad, sino que puedan venir en forma rápida, oportuna y segura a la conexión de este tren y en menos de media hora puedan estar en el centro de la ciudad. Esos son los trabajos que venimos haciendo. Creo que es importante que se sepan. Nosotros siempre estamos para dar cuenta de las cosas que hacemos y, por supuesto, no solo es proyectos de ley, sino son acciones en beneficio de la población que estamos realizando todos los días. Pedro Espadaro, en estas elecciones que están comenzando, ya se el día de ayer se ha oficializado ya las candidaturas y se vive pues un ambiente electoral. Pedro Espadaro también, digamos, tiene pensado una reelección en el tema congresal. A ver, en primer lugar, yo lo he dicho con bastante certeza ya en varias reuniones. Pedro Espadaro no está buscando la reelección en el Congreso de la República. No voy a postular, y lo digo desde hoy. El día 29 de julio del 2016 vuelvo a ser el poblador que soy, el poblador del Callao, sin ningún título, y seguiremos trabajando en el lugar que la población quiera que nosotros estemos para servir al Callao y, por supuesto, a nuestro distrito, principalmente de Ventanilla. Y creo que es importante que se sepa, nosotros no estamos trabajando para una reelección, creo que son 5 años de experiencia en el Congreso de la República que podemos trabajar hasta el último día de nuestra gestión en beneficio de la población del Callao. En el distrito de Ventanilla están participando 15 agrupaciones políticas, una de ellas está... El que es regidor de la Municipalidad de Ventanilla actualmente, César Pérez. Así es. Que es también asesor de su persona. Sí, Tulio, mira, yo les deseo la mejor de las suertes a todos los candidatos. Creo que en el distrito de Ventanilla, que requiere, por supuesto, un cambio de gobierno, del actual gobierno, el grupo vecinal al cual represento, sabes que yo soy independiente, siempre he mantenido mi independencia, yo represento a un partido político en el Congreso de la República. ¿Dónde eres invitado? Soy invitado, ¿o por eres supuesto. Afiliado? No soy afiliado, soy invitado. Uh-huh. Y en el caso específico de Ventanilla, en donde soy vecino, debemos seguramente apoyar una iniciativa. Hoy día justo tenemos una asamblea a las 6 de la tarde, en donde definiremos seguramente que vamos a respaldar la lista que la encabeza el doctor Alberto Paredes, que nos parece una persona sumamente importante, idónea, para que pueda llegar a la alcaldía. Está reforzado extraordinariamente con el doctor César Pérez, que creo que ha tenido una hidalguía de dejar de lado de repente una pretensión personal como era ser alcalde, para engrosar las listas, apoyar la lista de Alberto Paredes, y creo que es una dupla que va a dar que hablar en las próximas elecciones municipales. Estoy seguro que va a dar muchísima batalla y puede, por supuesto, llegar al triunfo electoral este 5 de octubre. Con el apoyo incondicional de la agrupación de Pedro Espadaro. Bueno, nosotros tenemos una agrupación vecinal que se llama Construyendo Ventanilla desde el primer día que ingresamos a la política en el año 2006, y vamos, por supuesto, a respaldar. El día de hoy se va a dar cuenta en una asamblea. Estoy seguro que si se da cuenta, pediremos las licencias correspondientes a los órganos que tengamos que pedir, y yo mismo haré campaña seguramente. Ajá. Por nuevamente serás de repente contrincante con Omar Márquez. No puedo ser contrincante porque, bueno, yo soy congresista, pero lo que quede claro es que creo que la población de Ventanilla quiere una opción, quiere saber por quién votar, y creo que una opción validera, certera, será la que encabeza hoy Alberto Paredes, que me parece una persona, primero, seria, que he competido contra él en las elecciones municipales, pero que tiene un caudal electoral importante, que nadie puede discutir su trabajo en favor de la población de Ventanilla en su conjunto, nadie puede discutir su residencia en el distrito de Ventanilla, y creo que será un importante trabajo. Y esta alianza que se puede denominar del grupo vecinal al cual representamos con Alberto Paredes será la ganadora en las próximas elecciones municipales. Muy bien, muchas gracias al congresista Pedro Espadaro por esta entrevista, esperando tenerlo en otra oportunidad. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y estamos retornando con más en tu programa Así es el Callao. Pausa comercial y regresamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. ¡Calaca! Programación diferente. Todo lunes, y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Yo bajé 10 kilos en solo 10 días y ahora estoy regia. Con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Baja 10 kilos en solo 10 días. Diagnóstico gratis y la fórmula 5 en 1. Sí, la fórmula 5 en 1 del Gym Blue Spa. Llámanos al 547-8125 o también al 553-0341. Gym Blue Spa. Estamos ubicados en la avenida Teniente Clavero, Manzana C, lote 23, altura de la puerta número 6 del Liceo Naval, Hijos de Grau, Ventanilla. Y también en la calle 11, urbanización Pedro Cueva, Manzana N, departamento 7C, segundo piso, Ventanilla. Gym Blue Spa, baja 10 kilos en solo 10 días con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días se escucha, con tu pata, sí, con tu fraca, o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llegó para quedarse. llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es El Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. Bueno, no se olviden que el día de mañana estaremos entregándoles en el diario Prensa Chalaca una guía electoral donde estarán consignados todos los candidatos quienes el día de ayer hasta las 12 de la noche se han inscrito oficialmente ante el Jurado Especial Electoral del Callao. Y el día de mañana ustedes podrán tener pues esta guía práctica electoral con la finalidad de que puedan hacer sus análisis y puedan digamos establecer sus estrategias de campaña. Hay que señalar que en Carmen de la Legua hay 16 agrupaciones, en La Perla son 15, en Bellavista son 14, en La Punta son 6, en Ventanilla son 15 y en El Callao son 14 organizaciones políticas que están que quieren pues sentarse en el sillón que actualmente tiene el alcalde Juan Sotomayor. También hay que señalar que todas las autoridades, excepto Pedro López, que se, digamos que postula para la municipalidad provincial, van a la reelección. Todas prácticamente, excepto Pedro López Barrios. Bueno, y hablando de elecciones, ya estamos aquí con nuestro siguiente candidato. Él pertenece a las filas de Somos Perú. Se llama José Peralta y es vocero de este importante partido político Somos Perú. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Tulio. Un saludo a toda la población del Callao, recibiendo el saludo de todos los militantes de Somos Perú y participar en esta contienda electoral con una figura importante a la región, el doctor Sergio Castro, en la cual estamos presentes hoy. Bueno, y Somos Perú, que es un partido a nivel nacional, ¿en el Callao está participando en qué distritos? ¿En todos los distritos? Estamos participando en todos los distritos, tenemos nuestros candidatos y creo que esa es una de las mayores fortalezas que hoy representa el partido en el Callao. Tan igual como un proceso de construcción de un movimiento que se estuvo trabajando, como tú bien lo sabes, Tulio, desde hace 2 años, el movimiento Puerto Nuevo, y en esta alianza política que hoy tenemos con Somos Perú, nos hacen el soporte social y dirigente, en la cual es nuestra participación hoy día. Ajá, hay una alianza entonces con Puerto Chalaco, ¿no? Puerto Nuevo. Puerto Nuevo, perdón, ¿no? Puerto Nuevo. Y bueno, y en qué distritos, y en qué distritos, digamos, la ven más difícil, más fácil? Bueno, este ¿tienes es una alguna preferencia o cómo está la estrategia, el panorama para Somos Perú? Bueno, si hablamos de estrategias, todos los partidos y movimientos tienen sus estrategias. Nosotros vamos con la estrategia del pueblo, la estrategia de su realidad, su estrategia de su pobreza, de llegar a una mejor calidad de vida. Y creo que el mensaje y la reflexión de la cual expresa el doctor Sergio Castro es el cambio y la transformación que el Callao necesita, ¿no? En esta contienda electoral, Somos Perú no va a pelear con nadie, ¿no? Vamos a llevar más bien este camino de propuestas. Y creo que tú, Tulio, con Radio Chalaca y en este programa tan importante que todos los escuchan a nivel regional y nacional, debe ser un espacio de propuesta de todos los candidatos. Acá la política primitiva, ¿no?, la política del siglo XIX y la política matonesca ya se acabó. Yo pienso que la política va por un espacio inteligente, un espacio en el cual los candidatos y sus militantes lleven a la altura de lo que hoy representa el Callao a nivel como imagen, que debemos dar una cultura, que esto es una fiesta electoral, ¿no?, y que la mejor propuesta para los chalacos debe ser la que gane esta elección regional y municipal. ¡Bravo! Eso suena bonito, pero en la práctica, ¿se cumplirá? ¿Los candidatos, digamos, estarán dispuestos a cumplir? Todos sabemos cómo se vive la contienda electoral en el Callao. Pero hablar, pues, esperemos que no haya violencia, ¿no? El jurado va a ser la firma de un pacto electoral, pero ¿realmente será un pacto de caballeros ese que se va a firmar? ¿Usted cree que todo se va a llevar dentro de una fiesta electoral simplemente? Bueno, será su deseo, ¿no? Pero la realidad será así. Tulio, definitivamente, Somos Perú, con todos sus integrantes, apuestan para que esto sea una fiesta electoral de propuestas y claro, de cambio. Claro, esa es la idea. Lamentablemente, los partidos, ¿no?, que aún se han quedado en el espacio primitivo del siglo XIX, la población los deberá identificar, ¿no? Nosotros no vamos a caer en ese juego. El que cae realmente demostrará de que así nos gobernará y así nos drogará, ¿no?, de una acción ignorante, que el Callao siempre ha estado institucionalizado o identificado por partidos o movimientos de los cuales practican, ¿no?, esa cultura ociosa y mafiosa que no debe estar en el Callao. ¿Cuáles son los candidatos de Somos Perú en todo el Callao? ¿Puede nombrarlos? Por ejemplo, en La Punta, en La Perla, en los distritos. Bueno, voy a empezar por La Punta. En La Punta está Yanina Sillao. ¿Quién? Yanina Sillao. Yanina Sillao. En Bellavista está Omar Gallardo. En La Perla está Oscar Solari. Tenemos en Carmen de la Legua a Huber Moya, ¿no? En Ventanilla, Rosalín Alzamora, Shirley y Alzamora. En la provincial tenemos a Julio Muñoz, ¿no?, un abogado prestigioso, ¿no?, que integra las filas de Somos Perú a la candidatura provincial. Y tenemos al doctor Sergio Castro a la región Callao, como una propuesta importante, interesante, y que la población escuche. Ahora la población es el cuerpo humano que piensa, actúa, e inteligentemente va a actuar y va a decidir por quién votar. Acá no estamos con una acción de pelea barata, como lo dice el doctor. Estamos sobre una acción profesional, ¿no?, y darle al chalaco una calidad mejor de vida. Muy bien, muy bien. Esperamos, pues, le deseamos la mejor de las suertes en esta contienda electoral. Esperamos poder tener la suerte de entrevistar al doctor Sergio Castro, quien es el candidato, ¿no?, al gobierno regional. Ojalá que lo podamos entrevistar en los próximos días para conocer las propuestas de él y bueno, y de todos los candidatos, que es nuestra intención, poder llevarle al pueblo chalaco las propuestas de todos y cada uno de los candidatos que participan en esta contienda electoral. Bueno, yo quiero agradecerle al señor José Peralta,

luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Salsa nama, vamos a comunidad salsera. Ahí nama. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es El Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. Bueno, estamos ya con nuestros siguientes invitados. Ellos vienen pues desde el distrito de Ventanilla, vienen desde Copemar y vamos a conversar con ellos acerca del problema que están enfrentando acerca de sus terrenos. Vamos a conversar con el señor Héctor Rojas Delgado, socio de Copemar, y también con la señora María Orbegoso, expresidenta de la Junta Vecinal de Copemar. Vamos primero con la señora, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días acá a todo Ventanilla y Callao. Acá viniendo con una molestia sobre el problema que tenemos en Copemar por un embargo que nos ha hecho la empresa húngara con el consorcio liquidador, ¿no? Entonces, por eso estamos viniendo pidiendo ayuda para que investiguen, por el motivo de que hay un contrato de que se hizo por la empresa húngara de 512 módulos. Pero, ¿qué pasa? Ese contrato lo firmó con una persona natural que ya no era presidente de la cooperativa. En aquel entonces, el señor Ernesto Reate Angulo estaba solamente como presidente hasta el 85. Y el contrato fue firmado en el 96, no tenía poder. A ver, vamos para que nuestros amigos entiendan. La cooperativa Copemar es, ¿tiene cuántos años? Ya tiene, en el micro. De 1984 fue fundada la cooperativa. Ya en el año 1984. Sí. Bueno. ¿Ustedes han estado viviendo ahí? ¿Cuántas familias hay? Nosotros somos 417 familias ahí, en el primer sector de Copemar. ¿200? 400. 400. 417 familias. ¿En total, en todo Copemar? Sí, la primera etapa. ¿Ya? Porque la segunda etapa fue invadido por Kumamoto. Claro. La tercera etapa ya se convirtió en asentamiento humano. Entonces hemos quedado solamente la primera etapa. La primera etapa. Sí. Muy bien. Desde que ustedes comenzaron, y nos está contando un poco la historia, comenzaron a tener problemas con sus terrenos, ya que un exdirectivo vendió. Claro. Parte de sus terrenos. ¿Esta parte de los terrenos que vendió afectaba los lotes donde ustedes están viviendo? No, nosotros nos llegamos a enterar de este contrato en el 2010 por unas notificaciones que llegaron por internet, y ahí nos llegamos a enterar y fuimos a hablar al Poder Judicial. Ahí nos enteramos que había un contrato que el señor Ernesto Reate Angulo había firmado en el año 96 con la empresa húngara. ¿Con una empresa húngara? ¿Sobre sí. la venta de cuántos metros? Sobre la construcción de módulos, de 512 módulos. A ver, ya no le entiendo nada. ¿Vendió terrenos o qué? No. Él iba a construir 512 módulos. O sea, hizo un contrato con una empresa para la construcción. De 500 módulos. De 500 módulos. Pero nunca se llegó a hacer. Nunca se llegó a hacer. Ni tampoco, como nosotros los socios, nunca nos habíamos enterado de eso. Ya, ¿y eso en qué le afecta? ¿Si construyen o no construyen? ¿O ustedes les cobraron? No nos afecta, sino ahora por ese contrato que ha sido prácticamente ha sido roto. Prácticamente, por eso nos están pidiendo por penalidad, nos están cobrando un monto de 800,000 soles. Ah, ya, y eso es lo que nos está afectando a nosotros, porque se supone que si eso llega a generarnos, ese es el problema, que nos pueden embargar los terrenos por ese monto, ¿no? Muy bien. Ese es lo que nos... Bueno, también estamos con el señor Héctor Rojas Delgado, socio también de Copemar, a quien le damos los buenos días. Buenos días. Buenos días. Tiene que acercarse al micro, si no, eso que está ahí es para que lo puedan escuchar en todo el Callao. Adelante. Buenos días. Buenos días. En relación a lo que acaba de mencionar la señora María, quiero dar un alcance muy puntual. Ella se refiere a la penalidad que hay sobre el contrato de esos módulos. Entonces, en forma muy, muy... muy irregular, el señor Ernesto Reategui entabla con el señor, con la empresa húngara, un juicio. Durante 6 años, este juicio ha seguido sin el conocimiento de toda la población que vivimos en Ventanilla. A ver, se supone que este señor Reategui firmó con una empresa X, húngara, que usted nos dice. Un contrato para que se construyan módulos de vivienda. Así es. Ya. ¿Y cómo es que el señor Reategui después les hace un juicio? Cuéntenos. Bueno, él en coludido a con la empresa húngara, ¿no? Tratan de hacer una estrategia a fin de hacer valer la penalidad, que es el 5% del costo de la obra, ¿no? Y esa penalidad se supone que la tienen que pagar los pobladores. Así es, ¿no? Entonces durante 6 años hacen un juicio fraudulento en el Poder Judicial y en contra de ustedes, de Copemar, nosotros, de Copemar. Y sale una sentencia, y pero finalmente registro público. ¿Qué dice la sentencia? Da por aprobado las acciones de esta penalidad, ¿no? Lo disuelve la cooperativa, lo embarga a la cooperativa, ¿no? Ya, o sea, el Poder Judicial finalmente les dice a ustedes que tienen que pagar ese dinero. Sí, así es. Y si no, lo embargan, una cosa así. ¿Y qué se supone que van a embargar? ¿Terrenos? Los terrenos, claro, terrenos vacíos. Porque ustedes no tienen títulos de propiedad. Claro. Así es, no tenemos título de propiedad. ¿Por un monto de cuánto? De la penalidad asciende algo de 800,000, cerca de $1,000,000. ¿De dólares? Sí. ¿Ya? Esa es la penalidad. Ya. ¿Y cómo está ahorita el juicio? Mire, el juicio ahora, todavía no hay una, que se supone que cuando ya liquidan la cooperativa, ponen a una liquidadora, la liquidadora tiene que hacer todo lo activo y lo pasivo, ¿no? Pero la liquidadora, ¿cómo va a ser la liquidación si no tiene ningún documento de los socios, de la cooperativa? Nada, no tiene nada. Cuando yo le pregunté al abogado, le digo, ¿cómo usted va a liquidar la cooperativa? ¿Tiene usted, le digo, documento? No tenemos nada. Por eso queremos que ustedes nos proporcionen una fotocopia de sus constancias de posesión para nosotros ver. O sea, ellos están en cero, no tienen nada. Una pregunta. Hay una parte de Copemar que se ha declarado asentamiento humano. Claro, el tercer sector. Y seguramente con eso van a obtener rápidamente su saneamiento físico legal y bueno, todas los beneficios que le otorga el Estado por ser un asentamiento humano. La pregunta es, ¿ustedes por qué no accedieron a lo mismo? Casualmente, soy una de las personas que inició para ser igual, pero hay mucha gente allá que por su ignorancia dijeron de que por qué vamos a hacer asentamiento humano, que se nos va a devaluar los terrenos, que los hijos de que van a ir a la universidad lo van a mirar mal, lo van a prácticamente menospreciar a los hijos. Entonces a pesar que hemos llevado a un abogado de la municipalidad de Ventanilla, hemos llevado para que les explique cuáles son los beneficios como asentamiento humano y cuáles son los beneficios como cooperativa. No, pero aceptaron. No aceptaron. ¿Cuántos lotes no aceptaron y cuántos lotes están en la gente que aceptó fue más o menos 125 personas que aceptaron hacer asentamiento humano. ¿Y ya son ahorita asentamiento humano? No, tenía que tener la mitad más uno. Claro. Y bueno, por ese motivo. Y ese es el motivo por el cual no fueron asentamiento humano y claro. Ahora están enfrentando todo este problema. Ahora estamos enfrentando. Aparte de esta penalidad y de este posible embargo, ¿qué otro problema tienen con sus terrenos? La losa deportiva. Yo he visto que han cercado un área que en realidad era áreas de, digamos... De deporte, claro. Áreas destinadas para un fin. Y ahora lo han cercado. ¿Quién ha vendido eso? A eso lo que yo también he venido más, porque mire, esa losa deportiva se hizo por Cordelica y se cercó con la Municipalidad de Ventanilla. ¿Por qué se cercó? Porque había una habilitación urbana aprobada por la misma municipalidad. Entonces ahí ha habido una inversión de la municipalidad. ¿Por qué no la municipalidad no defiende eso? Al contrario, mandó un serenazgo para que proteja, para que cerque todo el perímetro. Toda la noche han cercado ese perímetro. Entonces, los niños allá, esa pequeña losa, ahí se divertían los niños, los jóvenes. Ahora nos quitaron eso, nos quedamos en nada. Entonces, esa es la preocupación de Copemar, que sus niños, ¿dónde van a jugar? Y eso me preocupa también, y acá el señor alcalde, que está ahora en campaña, eso debe lucharlo por los niños, porque nosotros ya estamos prácticamente un pie, ¿no? Pero los niños... Bueno, sí. Bueno, ¿y qué nos puede decir el señor Héctor Rojas acerca de esto? Sí, yo tengo acá en la mano una copia literal del registro público, es la partida 70-40-04-45, es una declaración de fábrica. Justamente en esa zona de litigio de los 10.000 metros cuadrados. ¿Dónde está la losa deportiva? Aquí registro público, ¿no? Describe que ahí tenemos 6 estacionamientos, baño, depósitos, un techado de 1.296 metros cuadrados. Claro. Entonces yo les invito a ustedes, al periodismo, que pueden acercarse físicamente al lugar y van a ver que esta copia literal registrada en registro público no es lo correcto. Acá ha habido yo quiero llamarlo un error, pero está registrado, ¿no? Si ustedes van a ver, allá hay 2 losas deportivas. No puede ser posible que esto suceda en estos momentos actuales en el Perú, tratando de quitar algo que ya está establecido. Como la señora le dijo, la región del Callao tiene en sus documentos obras que ahí han construido 2 losas deportivas hace 10 años atrás. Hace 3 o 4 años atrás, la municipalidad de Ventanilla ha enmayado las 2 losas deportivas, ha hecho una tribuna. Claro, sin embargo, las instituciones del Estado no pueden invertir en terrenos que no estén saneados, por ejemplo, porque si no estarían cometiendo un delito. Ellos tienen que hacer obras en terrenos que están saneados, obviamente, ¿no? Para que perduren en el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, efectivamente, ¿por qué han construido esta losa? ¿Por qué la han cercado? Si estos terrenos en realidad pertenecían a otra persona, como pareciera ser, ¿no? Pero ustedes tienen documentos que estos terrenos estaban realmente ya registrados en la municipalidad como terrenos destinados áreas comunales, ¿no? Áreas comunales, áreas de la población. Bueno, pues Eso esperemos que las autoridades pues nos puedan responder algo de esto, ¿no? Claro. Porque ya estos terrenos los han vendido, ya prácticamente están cercados, ya son 10.000 metros cuadrados que han sido vendidos, ¿verdad? Y ya están declarados. Donde están ahí las losas deportivas y todo lo que había construido la municipalidad, o sea, con todo lo han cerrado, lo han cercado, ¿no? Sí, todo, todo. Sí. Finalmente yo quisiera comprometerme, ¿no? No sé si el periodismo puede esto ayudarnos. Acá se debe esclarecer, ¿no? Este escrito que está en la copia literal es totalmente falso. Ustedes pueden ir a ver físicamente lo que yo les he manifestado, van a ver hasta ahorita. El cercado que ha hecho la municipalidad, las dos losas deportivas, están ahí. Entonces, si se hace una investigación profunda, ¿por qué registros públicos ha sacado esta declaratoria de fábrica, ¿no? Me parece que sería bueno con otra, investigar con otra descripción público, así es, con otra que no es correcto. Hay un techado de 1200 metros y ahí no está techado, no hay nada techado, nada, claro. Las losas están cercadas por enmayadas con alambres de la que ha hecho está deteriorada también de claro. Entonces esto de acá amerita una investigación a fin de esclarecerse. El registro público debe pronunciarte en ese sentido, ¿no? Y ver ¿A qué solución puede llegar este error? Yo lo manifiesto como un error, ¿no? Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle a el señor Héctor Rojas Delgado, socio de Copemar, y a la señora María Orbegoso, expresidenta de la Junta Vecinal de Copemar, por su preocupación y por su interés pues en que esto se solucione a favor de los vecinos de este importante sector de Ventanilla. Sus palabras finales. Bueno, le agradezco también por la oportunidad que me da usted acá en su emisora para llamar al señor alcalde de Ventanilla que por favor ayude a Copemar por las losas, que defienda al menos la losa deportiva, porque eso es lo único que pedimos para los niños. Y eso, ahí hay una inversión, esa losa se ha hecho con una habitación urbana aprobada. Entonces, ¿por qué no defiende? ¿Qué cosa hay de oscuro por ahí? Entonces, eso es lo que nos llama la atención. No defiende lo que ha construido, ¿no? No defiende lo que ha construido. Su inversión no lo defiende. Entonces, eso. Ahora que está por campaña, que haga algo, al menos por Copemar. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada más, solamente eso. Pero si él, como autoridad, no está haciendo nada, entonces, ¿qué nos queda a nosotros, que somos unos simples pobladores acá en Copemar, ¿no? Entonces, a eso le agradecemos, gracias a usted, a su periódico, ¿no? Y gracias en nombre de todo Copemar. Ojalá que ustedes puedan investigar un poquito más. Vamos a hacer una ayuda de memoria para alcanzarle con todos los documentos, sí, y ustedes puedan, a ustedes, avanzar en las investigaciones, porque como son ustedes periodistas, por ahí ustedes pueden tener cabida a poder lograr todos los documentos que se necesitan. Bien, muchas gracias. Sus palabras también de despedida de nuestro otro invitado, Héctor Rojas Delgado. Sí, lo único que yo quiero manifestar es alcanzar acá a la radio con los documentos que fundamentan, ¿no? La irregularidad que ha habido. Más adelante quizás nos da la oportunidad para poder nosotros explicar claramente lo que ha sucedido en Copemar. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y estaremos aquí. Justamente nuestro equipo de prensa va a recepcionar estos documentos para poder apoyarlos en su trabajo. Bien, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos. Y muchas gracias por las comunicaciones mediante el Twitter, mediante el fanpage del diario Prensa Chalaca. Un saludo pues a Stephanie Elías, quien nos está siguiendo también, nos escribe aquí en el fanpage del diario Prensa Chalaca. Bueno, y a todos nuestros seguidores, que son más de 8.000 en toda la provincia constitucional del Callao. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y retornamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas.

que ellos tienen para el desarrollo de la provincia constitucional del Callao. Como ya saben, casi todas las autoridades van a estar en el en esta contienda como como candidatos reeleccionistas. Hay otros candidatos que están también digamos participando y que están digamos muy emocionados en ganar pues las diferentes alcaldías. Como reitero, en Carmen de la Legua hay 16 agrupaciones políticas que están disputándose el sillón municipal de este importante distrito carmelino. En La Perla hay 15 agrupaciones políticas que están tras el sillón de Pedro López Barrios, el distrito perleño. En Bellavista hay 14 agrupaciones políticas tras el sillón de Iván Rivadeneira, quien se va a la reelección. En La Punta hay apenas 6 organizaciones políticas tras el sillón de Pío Salazar, al actual alcalde, que también se va a la reelección. En Ventanilla hay 15 organizaciones políticas tras el sillón de Omar Marcos, quien también se va a la reelección. Y en el Callao, en la provincia constitucional del Callao, tras el sillón de Juan Sotomayor, hay 14 agrupaciones políticas, en realidad 13 más la de Juan Sotomayor, son 14 agrupaciones políticas que están participando de esta contienda electoral. Bueno, y el día de mañana, el diario Prensa Chalaca estará sacando un suplemento especial, una edición especial, con todos y cada uno de los candidatos que ya están inscritos oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ah? ¿Quiere conocerlos? El día de mañana en tu diario Prensa Chalaca. Nosotros ya nos tenemos que ir agradeciéndoles de antemano la sintonía, esperando el día de mañana retornar en un programa lleno de información, de noticias, para que usted pueda tener la mejor información. ¡Nos vamos! Que tengan ustedes muy buenos días.